desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Todo el día, a toda hora, siempre está en el 92.3 para acompañar. Son momentos compartidos, optimismo y amistad en el 92.3 para acompañar. Siempre está. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Música, noticias y la opinión. Aquí en la radio siempre está. Tiempos compartidos, sueños, ilusiones. Aquí en la radio siempre está. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, República Argentina, está transmitiendo LRI 753, la radio que siempre está. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Esta es la radio. Siempre para acompañar. Bueno, no sé si esto que voy a decir le va a gustar a los oyentes fieles del silbido. Pero en la semana nos reunimos con la dirección de la radio. Había que hablarlo, este programa no se lo vendemos a nadie. Ni un auspiciante se asomó a este silbido desde que empezamos aquel 11 de marzo. Y de algún modo hay que mantener el espacio, todo tiene un costo, ¿no? Y buscándole la vuelta, viendo qué se puede hacer, qué cambios hacer en el programa para tratar de captar la atención de los anunciantes y de alguna manera seguir en el aire, digo, ya está. El amor. El amor es lo que vende. Vende desde siempre. Rolón escribe un libro sobre el amor y vende. El otro muchacho, muy romántico, dice, amo lo que amo, yo te amo, y hace bastante que viene amando y amando y vendiendo. No hay otra. El amor. Así que, qué sé yo, sabrán disculpar los que gustan de la historia, de las políticas, de la literatura, de los cuentos que cuentan los más viejos. Ahora esos viejos contadores, van a contar historias de amor. ¿Se acuerdan que yo les hablé alguna vez de Obdulio, un hombre que anduvo de revolución en revolución, recorriendo América con sus ríos y montañas? Bueno, le dije a Obdulio que a partir de ahora esto va a ser como el silbido del amor o algo así, ¿no? Después veremos a lo largo de las emisiones, pero a Obdulio no le gustó nada, renegó un poco, pero de todos modos le propuse que cuente su propia historia de amor. Así que en este nuevo silbido, en este nuevo programa, al que le lloverán auspiciantes seguramente, hoy arrancamos con la historia de amor de Obdulio y Angelita. Éramos compañeros de trabajo en el Correo de Central de Buenos Aires. Ella era empleada del Correo. Yo trabajaba en la misma oficina, porque era la oficina donde estaban las máquinas de bull, de las calculadoras y las máquinas de organización, contable, todo mecanizado. Y yo era mecánico de esas máquinas. Y Angelita era empleada, trabajaba de operadora de esas máquinas. Pero no teníamos una relación tan fluida como con el resto de los empleados, que se la pasaban jodiendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con ella no era eso. Pero yo la observaba mucho. Y un buen día estábamos sentados en una mesa al lado de un ventanal, en un momento así de libre de trabajo que estábamos conversando, y vemos pasar

de nuestra intelectualidad. Los que lo podían hacer no estaban en condiciones y los que habían hecho trataban de ocultarlo permanentemente. El silbido. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos. Mientras mi venimos del papel de los intelectuales, los que escribieron parte de esta historia, aquellos que la ignoraron, y vemos que la manipulación no es solo una moda de estos tiempos, porque algunos eligieron no ver los muertos, no escuchar las bombas, no pisar la sangre, pero sí llorar porque su iglesia estaba en llamas. Y

parecía sugerir que, si había un dios, estaba del lado de los incendiarios. Pero Dios... había muerto. A la muerte, a Dios, al diablo, a la oscuridad, a lo desconocido, a la gente, a la vida, a la velocidad, al otro, a hablar, a recordar, a contar. El miedo se adapta a cualquier categoría. El miedo no nace con el hombre ni con la mujer, se va adquiriendo mientras se vive, se va regando con paciencia por diferentes instituciones. De chicos nos dicen que no andemos de noche, que el hombre de la bolsa nos va a llevar. De jóvenes nos presentan al sexo como un riesgo de contagio. De grandes, imagino, nos venden remedios para darle un tiempo adicional a la muerte. Y así se nos pasa la vida, gobernados por el miedo. Cuando hay inseguridad, el miedo vende. Cuando hay corridas bancarias, el miedo cotiza. Cuando hay crisis, el miedo paraliza. Cuando hay guerras, el miedo duele. Y cuando hay miedo, alguien está consiguiendo lo que quiere y el miedo mata. Y si algo entienden, las dictaduras es cómo generar y usar ese miedo. Después nosotros mismos, nos encargamos de pasarlo de generación en generación. Y ese miedo se vuelve silencio. Terror. Era miedo. Tratar de matar al presidente y generar terror. Con un gran miedo todos adentro. Había que generar el terror. Es obvio que te está demostrando que no se van a parar ante nada. Era miedo. El terror. Era miedo. Atención, argentinos. LRA, Radio del Estado. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre. A una costa de las vidas de sus compatriotas. Que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno. Uno de los objetivos era matar a Perosito, pero también era matar al pueblo, o sea, meter, sembrar terror. Yo soy un convencido que esa revolución es la que le bajó una cortina a toda mi generación. Porque nos quedamos con un gran miedo todos adentro. Era miedo. Miedo por lo desconocido, porque no se sabía. Aparte, no éramos una gente de mucho cine. Quieras o no, ese miedo, ese terror, vos lo vas pasando de generación en generación. Había que, de alguna manera, querer demostrar que estaban jugados y que iban a hacer lo posible y lo imposible para que destituir a Perón, para derrocarlo. Le costaba contarle a su hijo lo que había pasado, o se lo contaba, pero el hijo también. Tenía fragmentos, porque la madre había perdido la memoria de lo que había pasado, porque de tanto dolor lo negaban, ¿no? Yo te puedo asegurar que desde el año 55 hasta el 70, la gente, cada vez que había una jornada militar, salía a la calle a mirar el cielo a ver si venían los aviones. Se esperaban los aviones, y yo creo que eso fue una cosa que nos marcó mucho a los de mi generación, porque éramos criaturas. Es decir, un hecho de fuerza, como aviones de guerra, bombardear una plaza, es obvio que te está demostrando que no se van a parar ante nada. Y eso es lo que de alguna manera querían demostrar. Cuando podés estar dolido. Y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos, respiro, respiro. Cuando las ganas se despiden sin amigos y nos quedamos solos presa del miedo y la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido, y el miedo como una repetición en la historia, como un círculo, ¿no? Siempre hablemos de lo que hablemos, el miedo está presente. En cada palabra de nuestra boca habita el miedo. Y no me refiero a un miedo de la hora, sino un miedo como forma, como modo de regir nuestras vidas. Cada avión que pasaba rasante arrastraba sueños, valores, luchas. ¿Y qué queda entonces sino miedo? El terror, otro galán en nuestra historia. Y esto que escuchamos hoy, las voces, los aviones, las bombas, son ingredientes de ese terror, son capítulos de ese miedo. Pero ellos se ponen la camiseta de los salvadores. Desde la conquista hasta ahora, alguien viene a salvar, a civilizar, a imponer. Pero si la salvación baja colgada de una bomba, no. Gracias. Y después estos, los salvadores, volverían para seguir salvando. Claro, les faltaban 30.000, diría un amigo. Con decirles que uno de los pilotos era Massera, hermano del dictador Emilio Massera. Sin embargo, y pese a todo, crecimos. Fue a los golpes, de golpe en golpe, pero algo entendimos. En la pared de mi casa hay un cuadrito colgado. Dice: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Tal vez sea un primer paso, ¿no? Y además, los salvadores tienen una en contra. El mismo día en que ellos bombardearon la Plaza de Mayo, Obdulio y Angelita empezaron su historia de amor. Entonces, cuando parece que ya todo está perdido, que no cesarán los ruidos, no pueden con todo. Respiro, respiro. Respiro, respiro. Cuando el poder está malentendido y el que hace uso de sus formas no aprendió la del amor, cuando el volcán en erupción esté tomándose todos los caminos, respiro. Cada gota de luz en cuando me busco en el espejo y no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir juntos a luchar. Llevaron para este programa especial desde los libros Guillermo Sacomano con La lengua del malón, desde lo documental Marcelo Goyeneche con El día que bombardearon Buenos Aires, desde las voces Roberto Bachetti, Guillermo Sacomano, Marcelo Goyeneche, Marta y Carlos, dos testigos directos de la masacre, dos sobrevivientes. La locución la hizo Alicia Carlucci y desde la hechura total, desde los mates y desde el amor a la radio, Juan Pablo Berch, Matías Sánchez, Ezequiel Vera y quien les habla, Román Solsona. Tuve a Leandro Mosqueda en los controles. Esto fue El Silbido. Hasta el domingo que viene, acá, en la radio que siempre está. Cuando poder estar dormido y el corazón que entrego al mundo ya lo deja. Cuando no sobran los finales, sino falta algún principio. Thank you.